de la vida de sus hijos, sino también de todos. Dice: sus ojos, los ojos del Señor velan por los buenos y por los malos, ¿no? No hay nadie que escape del gobierno del Señor. El hombre piensa que sí. El hombre en su pensamiento dice, ¿no? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso, ¿no? Como dijo Faraón a Moisés, ¿no? ¿Quién es? Pero hemos estado meditando en la palabra y viendo que aunque el hombre con todas sus fuerzas pueda rebelarse a Dios, a sus propósitos, no escapa de ellos, ¿no? Aunque el hombre tenga o no tenga en cuenta a Dios para nada, no por eso Dios no lo tenga en cuenta, para sus buenos o aún para sus fines justos, ¿sí? Y eso vamos a ver ahora, justamente, en esta ya última parte de la providencia. Estamos en el punto número 5. Punto número 5. En la página 14, los que tienen la confesión, leemos, amados, dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. ¿Amén? Decimos amén porque todo esto se conforma a la palabra del Señor y vamos a ver los textos. No son los únicos. Como ya les he dicho, ustedes pueden sumar, colocar más textos a estos, porque estos son algunos, no es que sean los únicos que deben haber. Vamos entonces a leerlo, ¿sí? Segunda de Crónicas 32, 25, 26 y 31, hermano Marco, Damaris, Segunda de Samuel 24, 1, Alex, Lucas 22, 34 y 35, hermano Melqui, Marcos 14, 66 y 72, al 72, perdón, y Juan 21, del 15 al 12, Janet. Tienen los micros ahí, no lo peguen mucho ese micro y traten de hablar mejor de lo que hablan para que se pueda entender. Amén. Sí, luego de eso oramos, hermano. Según Samuel, capítulo 32, versículos 25 y 26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en días de Ezequías. Versículo 31. Sí. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, ahora sí. Señor de la gloria, Padre Santo, te rogamos, te suplicamos, bendito Dios, que seas propicio a nosotros en este día, que nos llenes de tu entendimiento, de tu sabiduría, para asirnos, Señor, de tu palabra, para conformarnos a ella, para aprender, para ser corregidos, para ser instruidos, Señor, a fin de que te sirvamos, Señor, completamente, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Que tu palabra haga esa obra en nosotros, Señor, porque todavía necesitamos conformarnos a ti. Todavía, Señor, necesitamos serte fieles en todas las cosas que demandas, Señor. Y en estas cosas que debemos hacer para ti, tú pides que tengamos fe, bendito Dios. Porque sin fe nos es imposible agradarte, Señor. Ayúdanos. Haznos ver todavía, Señor, qué cosas hay en nosotros que impiden que nos conformemos a Cristo, Señor. Esperamos en ti siempre, Padre Santo. A ti la honra, a ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos versículos, amados, que ha leído nuestro hermano Marcos, relata el suceso de Ezequías y en este rey nosotros vemos situaciones en momentos como el Señor, como hemos leído, que Dios lo deja, lo prueba, y es una de las cosas que el creyente, por desconocimiento, no vive, no acepta, no tiene muchas veces el discernimiento correcto. Y estos textos nos ayudan, amados, a ver que aún nuestras faltas, aún nuestros pecados, no escapan del control del Señor. Pudiésemos habernos rebelado, pero aún así lo que leemos acá es que Dios nos deja al deseo de nuestro corazón. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué permite esto? Bueno, tiene un propósito, como hemos visto, ¿no? Aquí Ezequías, después de esto, se humilla, después de esto reconoce. Como ya hemos visto al inicio, hablando de la providencia, cómo Dios humilla a los impíos, y en muchos casos para salvarlos, otros para manifestar su gloria, ¿no? Como vamos a ver también en otros textos que leeremos ahora. Y sobre este hecho, el Señor en un momento le dice a Ezequías que prepare su casa porque va a morir, ¿no? Que prepare su casa. Sabemos que Ezequías ante eso llora, ¿no? Isaías relata este suceso. Y Ezequías se pone muy triste, ¿no? Dice, ya no voy a estar en la tierra de los vivientes, porque para él la tierra de los vivientes solo era esto, ¿no? Para nosotros ya la tierra de los vivientes no es esta tierra, ¿no? Es la heredad eterna para sus santos. Y Ezequías obviamente todavía no entendía lo que Pablo, por ejemplo, llegó a decir, llegó a entender, que estar con el Señor es muchísimo mejor, ¿no? Si él hubiese entendido eso, amén, Señor, llévame, ¿no? Si la muerte es el medio por el cual me vas a llevar, amén, ¿no? Entonces, pero vemos cómo la revelación de Dios es progresiva, haciéndonos entender sus caminos. Así que acá Ezequías es dejado, igual después de su sanación, él vienen los enviados de Babilonia por el prodigio que había sucedido, ¿no? ¿Qué había sucedido? ¿Qué señal le fue dada para su sanación? La sombra en el reloj de Acaz iba a regresar 10 grados. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que la sombra del sol, que ahora la tenemos aquí, ¿no? Puede retroceder? Bueno, el Señor es el único que puede hacer eso. Y los babilónicos, observadores de los astros y de todo, ¿no? De las estrellas y de todos sucesos, se dieron cuenta. Y fueron a ver dónde y por qué esto había sucedido. Y ellos, a mi parecer, el Dios de Israel, algo tiene que ver el Dios de Israel con esto. Y fueron a Israel para ver por qué había sucedido, ¿no? Por eso es que dice, en cuanto al prodigio, vinieron los babilónicos, ¿no? Y Ezequías ahí le muestra las cosas, de los tesoros, y el Señor luego le dice lo que va a suceder en el futuro, aunque no en sus días, pero que va a suceder. Bien, entonces, hermanos, Dios deja muchas veces a sus hijos algún tiempo en sus propios pecados y concupiscencias con propósitos que a veces nosotros desconocemos, pero Él sí los tiene en su gobierno, los controla. Amén. Otro texto, amados, el que sigue, 2 Samuel. Volvió esa vez la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve a su centro de Israel y de Judá. Bien, apaga. Otra vez el texto, ya hemos leído esto la semana pasada, cómo es que el Señor... aquí en Samuel dice que incita a David para hacer un censo porque la ira de Dios otra vez se había encendido contra Israel por los pecados de Israel. Y él, bueno, para castigarlos, hace esto. Y en Crónicas vemos el pasaje paralelo que Dios utiliza al enemigo para este fin, ¿no? Pero finalmente es a David, es con el propósito de castigar, ¿no?, a Israel, y a él lo deja en este deseo de su corazón, saber cuántos habitantes hay en Israel, ¿sí? O algo que el Señor les había dicho que no era correcto hacerlo si él pues no lo ordenaba, ¿no? Bien, vemos aquí otra vez, ¿no?, cómo el Señor hace esto. Lucas 22, vamos a leer desde el 32, el que lea, Alex. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que le conozco. Y a ellos dijo, cuando vos te pillen sin vuelta, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Ajá, bien. Y el 31 dice ahí el Señor, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí vemos que la negación de Pedro era preanunciada por el Señor. Y eso no solamente es un acto, es un suceso que nace del... en el momento en que Pedro dice, Señor, ¿no?, yo contigo estoy dispuesto a ir a la muerte. Y el Señor le dice, ya le anuncia lo que va a suceder, exactamente. Ya le había dicho que Satanás le había pedido para zarandearos, ¿no? Ya eso, entonces Pedro ante eso, él dice... dispuesto estoy a ir contigo, Señor. No solo a la cárcel, pensando que él iba a ser apresado, sino también a la muerte. Otra vez el Señor revela que nuestras faltas no le causan una sorpresa a Él, ¿no? Que Él las conoce, que Él sabe y que Él deja incluso, tanto como hemos visto en David como aquí, a Satanás que nos zarandee, lo utiliza para probarnos, ¿sí? Y en este caso, y como en Ezequías y aquí, por consecuencia de nuestro pecado. Es decir, la falta nuestra va a llevar un castigo, ¿no? Y Dios quiere y tiene el propósito que por medio de ese castigo nosotros seamos conformados a Él. Esto es el designio de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hermanos caigamos en algún pecado, sepamos, entendamos que Dios lo ha permitido, Dios, ¿no?, en su soberanía, en, como hemos leído, en su consejo justísimo y sapientísimo, Él lo ha determinado así. El pecado de David no escapó del control del Señor. Ahora entendemos esto. Ahora entendemos que tanto su adulterio como el matar a una persona estaba dentro de los designios de Dios. Bien, sigamos la otra lectura. Mateo, que es lo mismo, estos tres textos hablan de lo mismo, pero igual leámoslo. Marcos, ¿no? Perdón, Marcos. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Hacerle en juego diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el aire. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Amén. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Tremendo, ¿no? ¿Pedro no escuchó el primer canto del gallo? Cantó el gallo, dice, ¿no? Pero Pedro siguió. Ni siquiera el canto del gallo, que es tan notorio, lo dijo: uy, ya negué, ¿no?, la primera vez. Ya, aquí paro, ¿no? No, antes que el gallo cante dos, me negarás tres veces, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, cómo el Señor determina, conoce exactamente las cosas, ¿no? No es que el destino o las circunstancias escapan de su control. Esto no solo lo vemos con sus hijos, aunque acá estamos hablando de esto, ¿no?, del designio de Dios sobre sus hijos, sino aún sobre todo el mundo. Bien, eso vamos a ver en el punto 6. Juan, que relata lo mismo, Juan 21, ¿quién lo tiene? Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se licenció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amén. Perdón, este último pasaje no hablaba de la negación, sino más bien de la restauración, ¿no? Cuando ya el Señor se encuentra con Pedro después de su muerte, ya él está resucitado y Y cuando después de haber comido, el Señor toma a Pedro, ¿no? Y le hace una pregunta que tiene que ver con lo que sucedió. Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿No? Él que había dicho, todos, Señor, te negarán, menos yo. ¿Era en verdad eso? Era un deseo de su corazón, él creía eso. Ni siquiera sabía bien lo que era el amor, ¿no? Pedro va a seguir entendiendo y comprendiendo esto. El Señor le va a mostrar el amor no solo al pueblo de Israel, sino también aún a los gentiles. Y lo va a usar a él para esto. Así que fíjense su caída, su pecado, en lo que redunda, ¿no? Para su entendimiento, para su humillación y reconocer los designios de Dios. Estas cosas, hermanos, nos deben llevar a un temor reverente a Dios, a un cuidado, a orar, a rogar. El Señor había anunciado de antemano lo que iba a suceder y también lo que iba a pasar después de esto. Le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que él iba a volver. El Señor sabía, ¿no? Esta es una bendición y esto es una confirmación de los hijos de Dios, que aunque nosotros podemos caer y vamos a caer en algunos pecados, el Señor no nos va a dejar caídos, ¿sí? No nos va a dejar caídos, nos va a levantar. Y también es un consuelo, ¿no? Que nos anima, que nos fortalece y como hemos visto, el propósito de esto es para que nosotros seamos humillados, para llevarnos a una dependencia de Él, a una comunión íntima y también para hacernos más vigilantes para las ocasiones futuras del pecado, sea ese o sea otro que se presente. ¿Nos ha pasado, hermanos, que por medio de un pecado el Señor nos ha hecho más vigilantes para otro que se presente? Tiene que ser así, ¿no? A veces estamos en el mismo lugar que hemos pecado y decimos, no, aquí pues qué, aquí caí, oye, ¿qué hago? Señor, ayúdame, ¿no? Y el Señor, porque algunas veces nos pasa, ¿no? Oye, este suceso me parece, ya he vivido esto, ¿no? Algunos les lleva a pensar que han tenido una vida pasada, ¿no? Oye, estoy en una circunstancia, esta es una misma circunstancia, es lo mismo. El enemigo está usando lo mismo. Y fíjense ustedes cómo el enemigo usa a estas personas para que Pedro niegue, ¿no? Aún esas personas estaban actuando para que el designio de Dios se cumpliese. ¿Satanás qué quería? Satanás quería destruir a Pedro. Él no estaba pensando, uy, voy a ayudar a que Pedro se conforme al carácter de Cristo, ¿no? O voy a hacer un instrumento. No, no, él quiere destruir. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero aún así el Señor lo usa, ¿no? Como en Job. Él quería destruir a Job y se deleitaba quizás en quitarle sus propiedades, la salud de su cuerpo, el amor de su esposa, su reputación, todo, ¿no? Y él había dicho, quítale, toca su cuerpo, verás si no blasfema en su misma presencia, en tu misma presencia. Y el Señor le dice, hazlo, pero no toque su vida, ¿no? Hermanos, esto es algo que nos debe animar y nos debe llevar a una confianza plena en el Señor, a dejar de temer las cosas de esta vida, ¿no? Los temores, no hay nada que pueda suceder fuera del control del Señor. Más si nosotros llevamos una vida agradable al Señor, de comunión, de servicio, el Señor nos va a manifestar, ¿no?, su voluntad y vamos a comprender más sus designios. ¿Amén? Y dice finalmente que esto lo hace y todo el fin de todo esto es para que sea Él alabado, su gloria sea exaltada y también para el bien nuestro. Romanos 8, 28. No le he dado a nadie este texto, ¿no? Bien, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Sí? Todas. No se escapa ni una. Todas. ¿No? Nos insultan. Nos bendicen. Nos proveen. Somos bendecidos con provisión. Nos roban. ¿No? Chocamos. Los que conducen. Nos chocan. ¿Qué más? Nos despiden. Nos aceptan en un trabajo. Nos promueven. Nos denigran. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. A los que son del Señor. Todos los creyentes amamos al Señor. ¿Qué creyente no ama al Señor? ¿No? Entonces, puede ser que en un momento no les estemos amando como es debido, pero le amamos. Al Señor le amamos, ¿no? Porque está hablando todo este capítulo de los hijos del Señor. ¿Amén? Bien. Los hijos que tenemos, ¿no? Hablando de los niños, ¿no? Es el designio de Dios y nos ayudan a conformarnos, ¿no? Una vez un hermano me dijo: hermano, yo no sé si los hijos son una bendición. Yo todavía no entiendo ese texto que dice acerca de la herencia, que son herencia del Señor. En verdad, me dice, ¿no? No, en verdad, me compartía eso y me dice: es una carga muy pesada, ¿no? Entonces, pero ahora ya lo entendió. Espero que sea así. Punto 6, amados. Vamos al punto 6. Dice: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también, algunas veces, les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado. Y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Tremendo. Romanos, hermana Marta, 1, 24, 26 y 28. Romanos 11, 7 y 8, Olivia. Deuteronomio 29, 4, Carmen. Hermano Héctor. Mateo 13, 12, 25, 29, José Carlos, Mateo. Bien. Deuteronomio 2, 30, hermana Elena. Segunda de Reyes 8, 12 y 13, Ángela. Sofía, Salmos 81, 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12, hermano Raúl. Bien, vamos a ver entonces lo que Dios hace con los impíos. Empezamos la lectura. Romanos 1, 24, 26 y 28. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien. Entonces, la depravación del hombre no es algo casual o solamente una consecuencia de sus propios actos, es decir, algo que sucede como consecuencia de las cosas, ¿no? Como algunos dicen, el karma, ¿no? Uy, estás pagando lo que has hecho. No, aún los que enseñan y dicen estas cosas no saben que Dios es el que los está entregando, que Dios es el que está endureciendo sus corazones. Es Dios, amados, ¿no? Y aquí en este capítulo es muy claro el Señor dándonos a entender el designio de los hombres, que el designio, el deseo de hacer el mal es una entrega, y de corromperse más y seguir en esa escalera descendente de corrupción, no está fuera del gobierno, de la providencia del Señor. Otro texto. Deuteronomio. Perdón, Romanos 11. Sí. Romanos 11, 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Tremendo, ¿no? Entonces, una persona no llega a creer porque Dios le da estas cosas, porque se han endurecido ante el mensaje del Señor y dice, Dios les da espíritu de estupor, ojos con que no vean, ¿no? Fíjense el siguiente texto, Deuteronomio. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Bien. Este libro es el recuento, ¿no? Es los discursos de Moisés antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Y Moisés le está relatando todo lo que el Señor ha hecho. Y ya terminando le dice, y hasta ahora el Señor no les ha dado. ¿Qué no les ha dado? ¿Qué no les ha dado, hermanos? Un corazón, ¿no? Entendido. Y esto es algo, otra vez, que nos lleva al temor. A los hijos, a un temor reverente, ¿no? ¿Cómo es que Dios hace esto? No, a personas que se han rebelado, a personas que se han endurecido, les da conforme a sus obras. Y uno puede decir, oye, pero entonces yo no creo porque el Señor no me ha dado. Sí, pero recuerda que esto es consecuencia de tu malvado corazón. Y esto es para mostrar la gloria del Señor. Que aún la negación de una persona y el endurecimiento de una persona no escapa del control. Vamos a leer los siguientes textos. Mateo. Ajá. Al que tiene se le dará más, ¿no? 25, 29. Al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Los designios del Señor de dar más a aquellos que tienen sabiduría y el Señor les da más. Y aquellos que han desechado, aún lo que tienen, aún lo que el Señor les haya dado en su gracia, en su providencia, eso también le va a ser quitado, ¿no? Deuteronomio 2:30. A Esbón rey amorreo no dejó que el pueblo del Señor pasase por su territorio. Y uno dice, bueno, oye, qué malvado rey. Sí, la maldad plena de su corazón, como ya hemos visto anteriormente, que Dios no es partícipe de su pecado, pero él en su soberana voluntad, dice acá, lo endureció. Conforme a su corazón, conforme a su malvado corazón. ¿Sí? Entonces Dios hace esto. Segunda de Reyes 8, 12, 13. Amén. Aquí el Señor, a través del profeta Eliseo, le anuncia a Sael, ¿no? Y el varón del Señor lo miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró, ¿no?, el profeta mirándolo. Y él le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué llora mi Señor? Y él le responde, porque el Señor me ha mostrado lo que vas a hacer, lo que harás. Y lo que iba a hacer, el mal que iba a hacer a Israel. Ahora, esto ya no es anunciado a otro, ni está solamente, digamos, en el conocimiento soberano del Señor, sino ya le anuncia a la persona de antemano lo que va a hacer. ¿Y qué hace Asael? ¿No? Porque él había sido enviado por su rey a preguntar al profeta, ¿no? Dime. Y Eliseo le dice que él iba a ser el rey. Y después de eso vemos que Asael va, agarra una almohada al día siguiente y mata al rey. O sea, cumple, ¿no? Esto, hermano, si a mí me anuncia alguien, oye, varón, ¿sabes qué? Vas a matar a alguien, vas a hacer una maldad por ahí. Y si uno escucha a un profeta del Señor, bueno, sobre todo en ese tiempo, uno tomaría recaudo, ¿no?, para no hacer estas cosas. Pero se ve aquí a Asael que actuó también conforme a su corazón. Por eso Dios lo toma para eso. Bien, amados, otro texto. Salmo. Amén. El pueblo del Señor dice no quiso al Señor, ¿no? Por tanto, el Señor los dejó al deseo de su corazón, ¿no? Un versículo muy claro que puede resumir todo lo que estamos viendo, ¿sí? Y ellos eran malvados. El Señor les dio conforme a su maldad. Segunda de Tesalonicenses va a responder también este texto varias preguntas. ¿Quién lo tiene? Hermano, léalo. Hermano, cuando uno oye el Evangelio y no cree, ¿no? Y muchas veces han escuchado bien el Evangelio, ¿no? Pero no creyeron a la verdad, y uno a veces después lo ve creyendo otras cosas. Yo tengo varios conocidos, varios testimonios en cuanto a esto, que le hemos anunciado el Evangelio, la verdad, y no lo aceptaron. Y hoy creen cosas contrarias, ¿no? al Evangelio. Y este texto dice así, que Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿la qué? La mentira. Hermano, ¿esto hace Dios? A ver, ¿esto hace Dios? Porque algunos lo leen incrédulamente este texto y dicen, no, Dios no, no creo, Dios es compasivo, Dios es amoroso. No, este es un juicio de Dios para aquellos que habiendo escuchado el Evangelio, niegan, no quieren, no se arrepienten, entonces Dios, como en los textos anteriores, le entrega el deseo de su corazón. ¿Qué quieres creer? ¿Esto? Muy bien, créelo, ahí está. ¿Quieres creer la mentira? Ahí está. Y Dios les envía este poder engañoso. Con el fin, dice, de que sean, ¿qué? Condenados. Todos los que no creyeron a la verdad. ¡Wow! Entonces, yo me acuerdo a un joven, le predicaba el Evangelio, incluso iba a la iglesia, una congregación anterior, pasábamos tiempo, y cantaba, y llegó a asistir un buen tiempo. Después, un día lo veo con los testigos. Y yo le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿Tú crees que el Señor es una creación, que el Señor es un ángel? No, me dice, no creo eso, pero... ¿Y qué haces acá? Dios te ha dado un poder engañoso, le digo, para que creas todas estas mentiras. No, dice, bueno, algo de verdad hay acá, sí, pero todo lo demás es mentira. Hermano, es un juicio del Señor. Por tanto, los que vienen a la congregación y no se arrepienten, deben temer esto. Esto debe ser dicho a nuestros hijos, a aquellos que no proceden a la verdad. Porque si no creen, un día creerán la mentira. ¿No? Un día creerán las cosas contrarias al Evangelio. Bien, vamos a... Tenemos algunos minutos más. Éxodo. A ver, Leonardo. Éxodo 7:3, 8:15 y 32 del mismo Éxodo. Joseph. Segunda de Crónicas 2:15 y 16. Hermana Giovanna. Isaías 6:9 y 10. Hermano Mario. 8:14 de Isaías también. Hermano Mario. Primera de Pedro 2:7. Juan. Primera de Pedro 7, Juan, ¿estás? ¿No? Ahí está. Hechos 28, 26 y 27. Nuestra hermana Marilú, su esposa. Y Juan 12, 39 y 40, Roque, atrás. Bien, en este punto vamos a ver esto, ¿no? Cómo es que el Señor, todos los sucesos que ocurren, todas las cosas que les pasan a los que se endurecen, Dios, ¿no?, en su soberana gracia, utiliza los medios para endurecerlos, mientras a otros los ablanda. Vamos a ver estos textos. Éxodo 7:3. ¿8:15? ¿Joseph? Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿32? ¿8:15? Ahora el versículo 32. Mas Faraón endureció aún más esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Bien. Algunos, cuando meditan en estos textos, ¿no? Y Pablo habla de esto en Romanos, dicen, bueno, el Señor endureció el corazón porque él se endureció. No, el Señor, antes de que Moisés vaya, le anuncia y le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Y Faraón luego endurece, viendo los designios, viendo las plagas, viendo todo lo que el Señor hacía, un momento seguía endureciéndose más. Se cumple lo que Dios había determinado. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La predicación del Evangelio causa esto, ¿no? Arrepentimiento en algunos y endurecimiento en otros. Cuando Pablo predicó en Atenas, dice, algunos se burlaban, mas otros creyeron. El mismo Evangelio, ¿no? La misma palabra, el mismo poder del Señor hace esto. A veces nuestro deseo del convertido es, vamos para que escuches la palabra, ¿no? Así nos ha pasado varias veces. Varias personas que se han convertido dicen, vamos, mira, escucha el Evangelio, porque ellos han sido convertidos. Y viene el otro y dice, no entendí nada, ¿no? Y cuestionan, y dice, ¿qué pasó? Uno desea, ¿no?, que se salven, que escuchen la palabra, pero Dios a nosotros nos ha dado oído para oír. A otros les ha dado oído de estupor, ojos con que no vean. Vamos a ver estos textos ahora. Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo, que agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Wow. Otra vez, textos que nos hacen temblar, ¿no? Como el Señor sabe y conoce esto. Bien, y le dice al profeta, ¿no? Vas a ir, pero no se van a convertir, ¿no? Haz esto, le dice al profeta. Primero de Pedro, 8:14, perdón, ¿no? Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de estos años. El 8:14, ¿no? Sí. Bien. Primero de Pedro 2:7. ¿Quién lo tiene? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor fue desechado, despreciado, aborrecido por su pueblo. Por nosotros es amado. Un tiempo lo aborrecimos, ¿no? Un tiempo que hicimos del Señor, nada, nada, ¿no? Yo conozco a varios, bueno, todos ustedes, y me han contado lo que han hecho con sus vidas, ¿no? Tiempo nada, absolutamente nada del Señor. Y hoy le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Eso dice la palabra, ¿no? No ha nacido de nuestro corazón esto. Y para él, para nosotros ahora Él es precioso. Para otros sigue siendo una roca de tropiezo, ¿no? Y tropiezan en el Evangelio. Hechos. Hechos 28. ¿Quién lo tiene? Hermana Marilu. ...28, 26 y 27. Ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Ajá. ¿Hay algunos aquí que oyen pesadamente la palabra del Señor? No pienses que es tu derecho de rebelarte contra Dios. Es muy probable de que Dios te haya dado esos oídos. Y tú vas a decir, ¿y por qué pues me condena? Por tu malvado corazón. Porque escuchando, no anhelas el perdón ni la gracia del Señor. Juan 21. Juan 21, 15 y 17. Ah, no tienen la confesión. Perdón. Juan 12, sí. No, estoy, me he salteado el anterior. Juan 12, 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Tremendo este texto, hermanos, ¿no? Porque el Señor habla de la misma profecía de Isaías acá, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, ¿no? Y el Señor en... Antes les dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces una persona no cree por esto. El Señor ha enviado a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Nosotros no sabemos quiénes son. Ni siquiera sabíamos de nosotros mismos si éramos del Señor. Pero un día alguien nos predicó el Evangelio y Dios quitó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne. Gloria a Él. Y esto es un consuelo, hermanos, para el evangelismo. Es un ánimo, porque nosotros vamos y debemos salir a predicar confiados que el Señor traerá a su pueblo. Y el que se rebele, se cumple la palabra aquí del Señor. El que deteste y aborrezca el Evangelio, debemos saber esto, ¿no? Y esto no es para decir, ah, entonces ya que no crees, vete al infierno, ¿no? No, porque muchas veces, como Pablo dice, tenía dolor en su corazón, porque entre esos que no oyen están nuestros familiares, ¿no? Están aquellos que amamos y queremos que se conviertan. Y no les predicamos de esa manera, sino les predicamos con lágrimas, ¿no? Anhelando esto, que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso, amados, estos designios, esta providencia de Dios revelada, es algo que trasciende muchas veces nuestra razón, ¿no? Está más allá de un entendimiento pleno, con la mente humana, pero por la fe creemos. Todo lo que hemos visto lo creemos. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la oración, ¿ya? Dejamos el último puntito ahí para retomar el otro la siguiente semana. Vamos a pasar a la cena del Señor. ¿Dónde están las cosas? ¿Ya están?